Evangelio según Tomás. Texto copto de Nag Hammadi. Estas son las palabras secretas que pronunció Jesús el viviente y que Dídimo Judas Tomás consignó por escrito. 1. Y dijo: quien encuentre el sentido de estas palabras no gustará la muerte. 2. Dijo Jesús: el que busca no debe dejar de buscar hasta tanto que encuentre. Y cuando encuentre se estremecerá, y tras su estremecimiento se llenará de admiración y reinará sobre el universo. 3. Dijo Jesús: si aquellos que os guían os dijeren: ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os tomarán la delantera. Y si os dicen: está en la mar, entonces los peces os tomarán la delantera. Mas el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza y sois la pobreza misma. 4. Dijo Jesús: no vacilará un anciano a su edad en preguntar a un niño de 7 días por el lugar de la vida, y vivirá. Pues muchos primeros vendrán a ser últimos y terminarán siendo uno solo. 5. Dijo Jesús: reconoce lo que tienes ante tu vista y se te manifestará lo que te está oculto, pues nada hay escondido que no llegue a ser manifiesto. 6. Le preguntaron sus discípulos diciéndole: ¿quieres que ayunemos? ¿Y de qué forma hemos de orar y dar limosna, y qué hemos de observar respecto a la comida? Jesús dijo: no mintáis ni hagáis lo que aborrecéis, pues ante el cielo todo está patente, ya que nada hay oculto que no termine por quedar manifiesto y nada escondido que pueda mantenerse sin ser revelado. 7. Jesús dijo: dichoso el león que al ser ingerido por un hombre se hace hombre. Abominable el hombre que se deja devorar por un león y éste se hace hombre. 8. Y dijo: el hombre se parece a un pescador inteligente que echó su red al mar y la sacó de él llena de peces pequeños. Al encontrar entre ellos un pez grande y bueno, aquel pescador inteligente arrojó todos los peces pequeños al mar y escogió sin vacilar el pez grande. 9. Dijo Jesús: he aquí que el sembrador salió, llenó su mano y desparramó. Algunos granos de simiente cayeron en el camino y vinieron los pájaros y se los llevaron. Otros cayeron sobre piedra y no arraigaron en la tierra ni hicieron germinar espigas hacia el cielo. Otros cayeron entre espinas, estas ahogaron la simiente y el gusano se los comió. Otros cayeron en tierra buena y esta dio una buena cosecha, produciendo 60 y 120 veces por medida. 10. Dijo Jesús: he arrojado fuego sobre el mundo y ved que lo mantengo hasta que arda. 11. Dijo Jesús: pasará este cielo y pasará asimismo el que está encima de él. Y los muertos no viven ya, y los que están vivos no morirán. Cuando comíais lo que estaba muerto, lo hacíais revivir. ¿Qué vais a hacer cuando estéis en la luz? El día en que erais una misma cosa, os hicisteis dos. Después de haberos hecho dos, ¿qué vais a hacer? 12. Los discípulos dijeron a Jesús: sabemos que tú te irás de nuestro lado. ¿Quién va a ser el mayor entre nosotros? Díjoles Jesús: donde quiera que os hayáis reunido, dirigíos a Santiago el Justo, por quien el cielo y la tierra fueron creados. 13. Dijo Jesús a sus discípulos: haced una comparación y decidme a quién me parezco. Díjole Simón Pedro: te pareces a un ángel justo. Díjole Mateo: te pareces a un filósofo, a un hombre sabio. Díjole Tomás: maestro, mi boca es absolutamente incapaz de decir a quién te pareces. Respondió Jesús: yo ya no soy tu maestro, puesto que has bebido y te has emborrachado del manantial que yo mismo he medido. Luego le tomó consigo, se retiró y le dijo tres palabras. Cuando Tomás se volvió al lado de sus compañeros, le preguntaron estos: ¿qué es lo que te ha dicho Jesús? Tomás respondió: si yo os revelara una sola palabra de las que me ha dicho, cogeríais piedras y las arrojaríais sobre mí. Entonces saldría fuego de ellas y os abrasaría. 14. Díjoles Jesús: si ayunáis, os engendraréis pecados. Y si hacéis oración, se os condenará. Y si dais limosnas, haréis mal a vuestros espíritus. Cuando vayáis a un país cualquiera y caminéis por las regiones, si se os recibe, comed lo que os presenten, y curad a los enfermos entre ellos. Pues lo que entra en vuestra boca no os manchará, mas lo que sale de vuestra boca, eso sí que os manchará. 15. Dijo Jesús: cuando veáis al que no nació de mujer, postraos sobre vuestro rostro y adoradle. Él es vuestro Padre. 16. Dijo Jesús: quizá piensan los hombres que he venido a traer paz al mundo, y no saben que he venido a traer disensiones sobre la tierra. Fuego, espada, guerra. Pues 5 habrá en casa. Tres estarán contra dos y dos contra tres, el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. Y todos ellos se encontrarán en soledad. 17. Dijo Jesús. Yo os daré lo que ningún ojo ha visto y ningún oído ha escuchado y ninguna mano ha tocado y en ningún corazón humano ha penetrado. 18. Dijeron los discípulos a Jesús. Dinos cómo va a ser nuestro fin. Respondió Jesús. ¿Es que habéis descubierto ya el principio para que preguntéis por el fin? Sabed que donde está el principio, allí estará también el fin. Dichoso aquel que se encuentra en el principio. Él conocerá el fin y no gustará la muerte. 19. Dijo Jesús. Dichoso aquel que ya existía antes de llegar a ser. Si os hacéis mis discípulos, y escucháis mis palabras, estas piedras se pondrán a vuestro servicio. Cinco árboles tenéis en el paraíso que ni en verano ni en invierno se mueven y cuyo follaje no cae. Quien los conoce no gustará la muerte. 20. Dijeron los discípulos a Jesús. Dinos a qué se parece el reino de los cielos. Díjoles. Se parece a un grano de mostaza, que es, ciertamente, la más exigua de todas las semillas, pero cuando cae en tierra de labor hace brotar un tallo, y, se convierte en cobijo para los pájaros del cielo. 21. Dijo Mariam a Jesús. ¿A qué se parecen tus discípulos? Él respondió. Se parecen a unos muchachos que se han acomodado en una parcela ajena. Cuando se presenten los dueños del terreno les dirán. Devolvednos nuestra finca. Ellos se sienten desnudos en su presencia al tener que dejarla y devolvérsela. Por eso os digo, si el dueño de la casa se entera de que va a venir el ladrón, se pondrá a vigilar antes de que llegue y no permitirá que éste penetre en la casa de su propiedad y se lleve su ajuar. Así, pues, vosotros estad también alerta ante el mundo, ceñid vuestros lomos con fortaleza para que los ladrones encuentren cerrado el paso hasta vosotros. Pues, si no, darán con la recompensa que vosotros esperáis. Ojalá surja de entre vosotros un hombre sabio que cuando la cosecha hubiere madurado venga rápidamente con la hoz en la mano y la siegue. El que tenga oídos para oír, que oiga. 22. Jesús vio unas criaturas que estaban siendo amamantadas y dijo a sus discípulos. Estas criaturas a las que están dando el pecho se parecen a quienes entran en el reino. Ellos le dijeron. ¿Podremos nosotros haciéndonos pequeños entrar en el reino? Jesús les dijo. Cuando seáis capaces de hacer de dos cosas una, y de configurar lo interior con lo exterior, y lo exterior con lo interior, y lo de arriba con lo de abajo, y de reducir a la unidad lo masculino y lo femenino, de manera que el macho deje de ser macho y la hembra hembra. Cuando hagáis ojos de un solo ojo y una mano en lugar de una mano y un pie en lugar de un pie y una imagen en lugar de una imagen, entonces podréis entrar en el reino. 23. Dijo Jesús. Yo os escogeré uno entre mil y dos entre 10.000. Y resultará que ellos quedarán como uno solo. 24. Dijeron sus discípulos. Instruyenos acerca del lugar donde moras, pues sentimos la necesidad de indagarlo. Díjoles. El que tenga oídos, que escuche. En el interior de un hombre de luz hay siempre luz y él ilumina todo el universo. Sin su luz reinan las tinieblas. 25. Dijo Jesús. Ama a tu hermano como a tu alma. Cuídalo como la pupila de tu ojo. 26. Dijo Jesús, la paja en el ojo de tu hermano, sí que la ves. Pero la viga en el tuyo propio, no la ves. Cuando hayas sacado la viga de tu ojo, entonces, verás de quitar la paja del ojo de tu hermano. 27. Dijo Jesús, si no os abstenéis del mundo, no encontraréis el reino. Si no hacéis del sábado sábado, no, veréis al Padre. 28. Dijo Jesús, yo estuve en medio del mundo y me manifesté a ellos en carne. Los hallé a todos ebrios, y, no encontré entre ellos uno siquiera con sed. Y mi alma sintió dolor por los hijos de los hombres, porque son ciegos en su corazón y no se percatan de que han venido vacíos al mundo y vacíos intentan otra vez salir de él. Ahora bien, por el momento están ebrios, pero cuando hayan expulsado su vino, entonces se arrepentirán. 29. Dijo Jesús, el que la carne haya llegado a ser gracias al Espíritu es un prodigio. Pero el que el Espíritu haya llegado a ser, gracias al cuerpo, es prodigio de prodigios. Y yo me maravillo cómo esta gran riqueza ha venido a alojarse en esta pobreza. 30. Dijo Jesús. Dondequiera que hubiese tres dioses, dioses son. Dondequiera que haya dos o uno, con él estoy yo. 31. Dijo Jesús. Ningún profeta es aceptado en su aldea. Ningún médico cura a aquellos que le conocen. 32. Dijo Jesús. Una ciudad que está construida, y, fortificada sobre una alta montaña no puede caer ni pasar inadvertida. 33. Dijo Jesús. Lo que escuchas con uno y otro oído, pregónalo desde la cima de vuestros tejados. Pues nadie enciende una lámpara y la coloca bajo el celemino en otro lugar escondido, sino que la pone sobre el candelero para que todos los que entran y salen vean su resplandor. 34. Dijo Jesús. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. 35. Dijo Jesús. No es posible que uno entre en la casa del fuerte y se apodere de ella, o de él, de no ser que logre atarle las manos a este. Entonces sí que saqueará su casa. 36. Dijo Jesús. No estéis preocupados desde la mañana hasta la noche y desde la noche hasta la mañana, pensando, ¿qué vais a poneros? 37. Sus discípulos dijeron. ¿Cuándo te nos vas a manifestar y cuándo te vamos a ver? Dijo Jesús. Cuando perdáis el sentido de la vergüenza y cogiendo vuestros vestidos los pongáis bajo los talones como niños pequeños y los pisoteéis, entonces veréis al Hijo del Viviente y no tendréis miedo. 38. Dijo Jesús. Muchas veces deseasteis escuchar estas palabras que os estoy diciendo sin tener a vuestra disposición alguien a quien oírselas. Días llegarán en que me buscaréis, y no me encontraréis. 39. Dijo Jesús. Los fariseos y los escribas recibieron las llaves del conocimiento y las han escondido. Ni ellos entraron, ni dejaron entrar a los que querían. Pero vosotros sed cautos como las serpientes y sencillos como las palomas. 40. Dijo Jesús. Una cepa ha sido plantada al margen del Padre y como no está firmemente arraigada será arrancada de cuajo y se malogrará. 41. Jesús dijo. A quien tiene en su mano se le dará. Y a quien nada tiene aún aquello poco que tiene se le quitará. 42. Dijo Jesús. Haceos pasajeros. 43. Le dijeron sus discípulos. ¿Quién eres tú para decirnos estas cosas? Jesús respondió. Basándoos en lo que os estoy diciendo, no sois capaces de entender quién soy yo. Os habéis vuelto como los judíos, ya que estos aman el árbol y odian su fruto, aman el fruto y odian el árbol. 44. Dijo Jesús. A quien insulte al Padre, se le perdonará. Y a quien insulte al Hijo, también, se le perdonará. Pero quien insulte al Espíritu Santo no encontrará perdón ni en la tierra ni en el cielo. 45. Dijo Jesús. No se cosechan uvas de los zarzales ni se cogen higos de los espinos, pues, estos no dan fruto alguno. Un hombre bueno saca cosas buenas de su tesoro. Un hombre malo saca cosas malas del mal tesoro que tiene en su corazón y habla maldades, pues de la abundancia del corazón saca él la maldad. 46. Dijo Jesús. Desde Adán hasta Juan el Bautista no hay entre los nacidos de mujer nadie que esté más alto que Juan el Bautista, de manera que sus ojos no se quiebren. Pero yo he dicho. Cualquiera de entre vosotros que se haga pequeño, vendrá en conocimiento del reino y llegará a ser encumbrado por encima de Juan. 47. Dijo Jesús. No es posible que un hombre monte dos caballos y tense dos arcos. No es posible que un esclavo sirva a dos señores, sino que más bien honrará a uno y despreciará al otro. A ningún hombre le apetece después de haber bebido vino añejo tomar vino nuevo. No se echa de vino nuevo en odres viejos, no sea que estos se rompan, y no se echa de vino añejo en odre nuevo para que éste no le eche a perder. No se pone un remiendo viejo en un vestido nuevo, pues se produciría un rasgón. 48. Dijo Jesús. Si dos personas hacen la paz entre sí en esta misma casa, dirán a la montaña. Desaparece de aquí. Y esta desaparecerá. 49. Dijo Jesús. Bienaventurados los solitarios y los elegidos. Vosotros encontraréis el reino, ya que de él procedéis, y a él tornaréis. 50. Dijo Jesús. Si os preguntan. ¿De dónde habéis venido? Decidles. Nosotros procedemos de la luz, del lugar donde la luz tuvo su origen por sí misma. Allí, estaba afincada y se manifestó en su imagen. Si os preguntan. ¿Quién sois vosotros? Decid. Somos sus hijos y somos los elegidos del Padre viviente. Si se os pregunta. ¿Cuál es la señal de vuestro Padre que lleváis en vosotros mismos? Decidles. Es el movimiento y a la vez el reposo. 51. Le dijeron sus discípulos. ¿Cuándo sobrevendrá el reposo de los difuntos y cuándo llegará el mundo nuevo? Él les dijo. Ya ha llegado, el reposo, que esperáis, pero vosotros no caéis en la cuenta. 52. Sus discípulos le dijeron. 24 profetas alzaron su voz en Israel y todos hablaron de ti. Él les dijo. Habéis dejado a un lado al viviente, que está, ante vosotros y habláis de los muertos. 53. Sus discípulos le dijeron, ¿es de alguna utilidad la circuncisión o no? Y él les dijo, si para algo valiera, ya les engendraría su padre circuncisos en el seno de sus madres. Sin embargo, la verdadera circuncisión en espíritu ha sido de gran utilidad. 54. Dijo Jesús, bienaventurados los pobres, pues vuestro es el reino de los cielos. 55. Dijo Jesús, quien no odie a su padre y a su madre, no podrá ser discípulo mío. Y, quien no odie a sus hermanos y hermanas, y no cargue con su cruz como yo, no será digno de mí. 56. Dijo Jesús, quien haya comprendido lo que es el mundo, ha dado con un cadáver. Y quien haya encontrado un cadáver, de él no es digno el mundo. 57. Dijo Jesús, el reino del Padre se parece a un hombre que tenía una buena semilla. Vino de noche su enemigo y sembró cizaña entre la buena semilla. Este hombre no consintió que ellos, los jornaleros, arrancasen la cizaña, sino que les dijo, no sea que vayáis a escardar la cizaña y con ella arranquéis el trigo. Ya aparecerán las matas de cizaña el día de la siega, entonces, se las arrancará y se las quemará. 58. Dijo Jesús, bienaventurado el hombre que ha sufrido. Ha encontrado la vida. 59. Dijo Jesús, fijad vuestra mirada en el viviente mientras estáis vivos, no sea que luego muráis e intentéis contemplarlo y no podáis. 60. Vieron, a un samaritano que llevaba un cordero camino de Judea y dijo a sus discípulos, ¿qué hace, este con el cordero? Ellos le dijeron, irá, a sacrificarlo para comérselo. Y les dijo, mientras esté vivo no se lo comerá, sino solo después de haberlo degollado, cuando, el cordero, se haya convertido en un cadáver. Ellos dijeron, no podrá obrar de otro modo. Él dijo, vosotros aseguraos un lugar de reposo para que no os convirtáis en cadáveres y seáis devorados. 61. Dijo Jesús, dos reposarán en un mismo lecho. El uno morirá, el otro vivirá. Dijo Salomé, ¿quién eres tú, hombre, y de quién? Te has subido a mi lecho y has comido de mi mesa. Díjole Jesús, yo soy el que procede de quien, ve, es idéntico. He sido hecho partícipe de los atributos de mi padre. Salomé dijo, yo soy tu discípula. Jesús le dijo, por eso es por lo que digo que si uno ha llegado a ser idéntico, se llenará de luz. Mas en cuanto se desintegre, se inundará de tinieblas. 62. Dijo Jesús, yo comunico mis secretos a los que son dignos de ellos. Lo que hace tu derecha, no debe averiguar tu izquierda lo que haga. 63. Dijo Jesús, había un hombre rico que poseía una gran fortuna, y dijo, voy a emplear mis riquezas en sembrar, cosechar, plantar y llenar mis graneros de frutos de manera que no me falte de nada. Esto es lo que él pensaba en su corazón. Y aquella noche se murió. El que tenga oídos, que oiga. 64. Dijo Jesús, un hombre tenía invitados. Y cuando hubo preparado la cena, envió a su criado a avisar a los huéspedes. Fue, este, al primero y le dijo, mi amo te invita. Él respondió, tengo, asuntos de, dinero con unos mercaderes. Estos vendrán a mí por la tarde y yo habré de ir y darles instrucciones. Pido excusas por la cena. Fuese a otro y le dijo, estás invitado por mi amo. Él le dijo, he comprado una casa y me requieren por un día. No tengo tiempo. Y fue a otro y le dijo, mi amo te invita. Y él le dijo, un amigo mío se va a casar y tendré que organizar el festín. No voy a poder ir. Me excuso por lo de la cena. Fuese a otro y le dijo, mi amo te invita. Este replicó, acabo de comprar una hacienda, y, me voy a cobrar la renta. No podré ir, presento mis excusas. Fuese el criado, y, dijo a su amo, los que invitaste a la cena se han excusado. Dijo el amo a su criado, sal a la calle, y, tráete a todos los que encuentres para que participen en mi festín. Los mercaderes y hombres de negocios no entrarán en los lugares de mi padre. 65. Él dijo, un hombre de bien poseía un majuelo y se lo arrendó a unos viñadores para que lo trabajaran y así poder percibir de ellos el fruto. Envió, pues, a un criado para que estos le entregaran la cosecha del majuelo. Ellos prendieron al criado y le golpearon hasta casi matarlo. Este fue y se lo contó a su amo, quien dijo, tal vez no les reconoció, y envió otro criado. También este fue maltratado por los viñadores. Entonces envió a su propio hijo, diciendo a, ver si respetan por lo menos a mi hijo. Los viñadores a quienes no se les ocultaba que este era el heredero del majuelo le prendieron, y, le mataron. El que tenga oídos, que oiga. 66. Dijo Jesús. Mostradme la piedra que los albañiles han rechazado. Esta es la piedra angular. 67. Dijo Jesús. Quien sea conocedor de todo, pero falle en, lo tocante a, sí mismo, falla en todo. 68. Dijo Jesús. Dichosos vosotros cuando se os odie y se os persiga, mientras que ellos no encontrarán un lugar allí donde se os ha perseguido a vosotros. 69. Dijo Jesús. Dichosos los que han sufrido persecución en su corazón. Estos son los que han reconocido al Padre de verdad. Dijo Jesús. Dichosos los hambrientos, pues el estómago de aquellos que hambrean se saciará. 70. Dijo Jesús. Cuando realicéis esto en vosotros mismos, aquello que tenéis os salvará. Pero si no lo tenéis dentro, aquello que no tenéis en vosotros mismos os matará. 71. Dijo Jesús. Voy a destruir esta casa y nadie podrá reedificarla. 72. Un hombre le dijo. Di a mis hermanos que repartan conmigo los bienes de mi padre. Él replicó. Hombre. ¿Quién ha hecho de mí un repartidor? Y se dirigió a sus discípulos, diciéndoles. ¿Es que soy por ventura un repartidor? 73. Dijo Jesús. La cosecha es en verdad abundante, pero los obreros son pocos. Rogad, pues, al Señor que envíe obreros para la recolección. 74. Él dijo. Señor, hay muchos alrededor del aljibe, pero no hay nadie dentro del aljibe. 75. Dijo Jesús. Muchos están ante la puerta, pero son los solitarios los que entrarán en la cámara nupcial. 76. Dijo Jesús. El reino del Padre se parece a un comerciante poseedor de mercancías, que encontró una perla. Ese comerciante era sabio. Vendió sus mercancías y compró aquella perla única. Buscad vosotros también el tesoro imperecedero allí donde no entran ni polillas para devorarlo, ni gusano para destruirlo. 77. Dijo Jesús. Yo soy la luz que está sobre todos ellos. Yo soy el universo. El universo ha surgido de mí y ha llegado hasta mí. Partid un leño y allí estoy yo. Levantad una piedra y allí me encontraréis. 78. Dijo Jesús. ¿A qué salisteis al campo? ¿Fuisteis a ver una caña sacudida por el viento? ¿Fuisteis a ver a un hombre vestido de ropas finas? Mirad a vuestros reyes y a vuestros magnates. Ellos son los que llevan ropas finas, pero no podrán reconocer la verdad. 79. Le dijo una mujer de entre la turba. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Él le respondió. Bienaventurados aquellos que han escuchado la palabra del Padre, y, la han guardado de verdad, pues días vendrán en que diréis. Dichoso el vientre que no concibió y los pechos que no amamantaron. 80. Dijo Jesús. El que haya reconocido al mundo, ha encontrado el cuerpo. Pero de quien haya encontrado el cuerpo, de este no es digno el mundo. 81. Dijo Jesús. Quien haya llegado a ser rico, que se haga rey. Y quien detente el poder, que renuncie. 82. Dijo Jesús. Quien esté cerca de mí, está cerca del fuego. Quien esté lejos de mí, está lejos del reino. 83. Dijo Jesús. Las imágenes se manifiestan al hombre, y la luz que hay en ellas permanece latente en la imagen de la luz del Padre. Él se manifestará, quedando eclipsada su imagen por su luz. 84. Dijo Jesús. Cuando contempláis lo que se os parece, os alegráis. Pero cuando veáis vuestras propias imágenes hechas antes que vosotros imperecederás y a la vez invisibles, ¿cuánto podréis aguantar? 85. Dijo Jesús. El que Adán llegara a existir se debió a una gran fuerza y a una gran riqueza. Sin embargo, no llegó a ser digno de vosotros, pues en el supuesto de que hubiera conseguido ser digno, no hubiera gustado la muerte. 86. Dijo Jesús. Las zorras tienen su guarida y los pájaros su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene lugar donde reclinar su cabeza, y, descansar. 87. Dijo Jesús. Miserable es el cuerpo que depende de un cuerpo, y miserable es el alma que depende de entrambos. 88. Dijo Jesús. Los ángeles y los profetas vendrán a vuestro encuentro y os darán lo que os corresponde. Vosotros dadles asimismo lo que está en vuestra mano, dádselo, y, decíos. ¿Cuándo vendrán ellos a recoger lo que les pertenece? 89. Dijo Jesús. ¿Por qué laváis lo exterior del vaso? ¿Es que no comprendéis que aquel que hizo el interior no es otro que quien hizo el exterior? 90. Dijo Jesús. Venid a mí, pues mi yugo es adecuado y mi dominio suave, y encontraréis reposo para vosotros mismos. 91. Ellos le dijeron: «Dinos quién eres tú, para que creamos en ti». Él les dijo: «Vosotros observáis el aspecto del cielo y de la tierra, y no habéis sido capaces de reconocer a aquel que está ante vosotros ni de intuir el momento presente». 92. Dijo Jesús: «Buscad y encontraréis. Mas aquello por lo que me preguntabais antaño sin que yo entonces os diera respuesta alguna quisiera manifestároslo ahora, y vosotros no me hacéis preguntas en este sentido». 93. Dijo Jesús: «No echéis las cosas santas a los perros, no sea que vengan a parar en el muladar. No arrojéis las perlas a los puercos, para que ellos no las». 94. Dijo Jesús: «El que busca encontrará, y al que llama se le abrirá». 95. Dijo Jesús: «Si tenéis algún dinero, no lo prestéis con interés, sino dárselo a aquel que no va a devolvéroslo». 96. Dijo Jesús: «El reino del Padre se parece a una mujer que tomó un poco de levadura, la introdujo en la masa, y la convirtió en grandes hogazas de pan. Quien tenga oídos, que oiga». 97. Dijo Jesús: «El reino del Padre se parece a una mujer que transporta, va, un recipiente lleno de harina. Mientras iba por un largo camino, se rompió el asa, y la harina se fue desparramando a sus espaldas por el camino. Ella no se dio cuenta, ni se percató del accidente. Al llegar a casa puso el recipiente en el suelo, y lo encontró vacío». 98. Dijo Jesús: «El reino del Padre se parece a un hombre que tiene la intención de matar a un gigante. Desenvainó, primero, la espada en su casa, y la hundió en la pared para comprobar la fuerza de su mano. Entonces dio muerte al gigante». 99. Los discípulos le dijeron: «Tus hermanos y tu madre están afuera». Él les dijo: «Los aquí, presentes, que hacen la voluntad de mi Padre, estos son mis hermanos y mi madre. Ellos son los que entrarán en el reino de mi Padre». 100. Le mostraron a Jesús una moneda de oro, diciéndole: «Los agentes de César nos piden los impuestos». Él les dijo: «Dad a César lo que es de César, dad a Dios lo que es de Dios y dadme a mí lo que me pertenece». 101. Dijo Jesús: «El que no aborreció a su padre y a su madre como yo, no podrá ser discípulo mío. Y quien no amó a su padre y a su madre como yo, no podrá ser discípulo mío. Pues mi madre, la que, pero mi madre de, verdad me ha dado la vida». 102. Dijo Jesús: «Ay de ellos, los fariseos, pues se parecen a un perro echado en un pesebre de bueyes. Ni come, ni deja comer a los bueyes». 103. Dijo Jesús: «Dichoso el hombre que sabe por qué flanco van a entrar los ladrones, de manera que le dé tiempo a levantarse, recoger sus, y ceñirse los lomos antes de que entren». 104. Le dijeron: «Ven, vamos hoy a hacer oración y a ayunar». Respondió Jesús: «¿Qué clase de pecado he cometido yo, o en qué he sido derrotado? Cuando el novio haya abandonado la cámara nupcial, que ayunen y oren entonces». 105. Dijo Jesús: «Quien conociere al padre y a la madre, será llamado hijo de prostituta». 106. Dijo Jesús: «Cuando seáis capaces de hacer de dos cosas una sola, seréis hijos del hombre. Y si decís: montaña, trasládate de aquí, se trasladará». 107. Dijo Jesús: «El reino se parece a un pastor que poseía 100 ovejas. Una de ellas, la más grande, se extravió. Entonces dejó abandonadas las 99, y se dio a la búsqueda de esta hasta que la encontró. Luego, tras la fatiga, dijo a la oveja: te quiero más que a las 99. 108. Dijo Jesús: «Quien bebe de mi boca, vendrá a ser como yo. Y yo mismo me convertiré en él, y lo que está oculto le será revelado». 109. Dijo Jesús: «El reino se parece a un hombre que tiene escondido un tesoro en su campo sin saberlo. Al morir dejó el terreno en herencia a su hijo, que tampoco sabía nada de ello. Este tomó el campo y lo vendió. Vino, pues, el comprador y al arar dio con el tesoro. Y empezó a prestar dinero con interés a quienes le plugo». 110. Dijo Jesús: «Quien haya encontrado el mundo y se haya hecho rico, que renuncie al mundo». 111. Dijo Jesús: «Arrollados serán los cielos y la tierra en vuestra presencia, mientras que quien vive del viviente no conocerá muerte ni». Pues Jesús dice: «Quien se encuentra a sí mismo, de él no es digno el mundo». 112. Dijo Jesús: «Ay de la carne que depende del alma. Ay del alma que depende de la carne». 113. Le dijeron sus discípulos: «¿Cuándo va a llegar el reino?». Dijo Jesús: «No vendrá con expectación. No dirán: helo aquí. O helo allá.